tomando de Soy Música Ecuador de Pablo Guerrero, así como también compartiremos con nuestro compañero Patricio Robalino desde el Yupa y Chisca, Manta hasta el Pasacalle Cama, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, así que no se separe, porque si conocemos a estos personajes, también estaremos escuchando su música de esa gran época, esos pensamientos que tuvieron aquellos representantes que de alguna forma buscaban identificarse con lo ecuatoriano. Las formas, ¿cómo hacerlo? Así que no se separe, porque en breve estaremos contándoles sobre este tema. Pero antes quiero también enviar un cordial saludo y un abrazo inmenso por compartir con nosotros, por unirse a Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier de Ibarra y también en la página www.casadelacultura.gov.es y también en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a ustedes por compartir con nosotros y en la www.corape.org.es. Ahí están todos los amigos, los colegas, las radios y los oyentes como usted, que se suman a conocer algo más sobre la música y a escuchar esa memoria sonora que tiene nuestro país. Pero, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con ese cuento y esa reflexión que siempre nos queda? Hoy compartiré un cuento de Luciana Guerra, bueno, para todos, para los niños, las niñas, los grandes. Veamos qué nos dice en esta gran historia. Las apariencias engañan. Ayudar, perdonar, son las cosas y los valores más importantes que deben permanecer en nuestro corazón. En el reino de las nubes, un sitio donde el sol no se esconde por la noche y donde todas las fantasías se hacen realidad, vivía Felipe, un soldadito de plomo al que le encantaba cantarle a los niños. Abuelas, abuelos, ¿a ustedes también les gusta cantar a los niños? Bueno, quizá ustedes también son el soldadito de plomo. Felipe pasaba horas y horas entonando bellas melodías para los niños de su reino. Sus cantos iban todas las cosas y así los chicos podían disfrutar de esa música tan especial que entonaba. Era una melodía tan hermosa que hacía que los bebés dejaran de llorar y durmieran plácidamente. ¡Qué rico! Todo iba estupendamente hasta que un día llegó al reino de las nubes, en forma de sombra, un brujo con cara de sapo enfadado. Tenía un traje color violeta que le llegaba hasta la punta de los zapatos y estaba lleno de lentejuelas con brillos negros. Tenía una nariz muy larga y finita que terminaba como un cono gigante de helado y unos ojos saltones que le daba un aspecto temible. El mago, cara de sapo, se llamaba Antón y venía de un lejano planeta llamado el planeta de las sombras. No tenía pinta de tener ninguna buena intención. Y en cuanto los niños del reino lo vieron, se encerraron en sus casas por el miedo a que les hiciera algo malo. Una mañana se presentó el mago Antón ante los soldados. «Hola, soldadito. Han llegado hasta mi reino noticias sobre tu increíble melodía y deseo pedirte un favor muy importante». El soldadito había oído a los demás niños desconfiar del mago por su aspecto tenebroso y tuvo miedo de que se tratara de o que tratara de engañarlo, pero vio en sus ojos algo que lo hizo pensar que la verdad necesitaba su ayuda. «Dígame, señor mago, ¿qué puedo hacer por usted? Los niños enfermos de mi reino necesitan de tus canciones para mejorar. ¿Podrías venir conmigo?» «Por favor, es importante». «Por supuesto que sí. Estoy seguro de que con algunas melodías especiales que tengo, que están por ahí guardadas, los niños se pondrán muy bien». Al día siguiente, el reino de las nubes se despertó en silencio. Felipe no estaba allí para cantar sus melodías como siempre hacía, y los niños empezaron a preocuparse creyendo que algo tenía que haberle ocurrido a Felipe para que no entonara sus canciones. Así que decidieron ir a ver a la poderosa hada de los juguetes. El hada sospechó enseguida que el mago Antón había raptado a Felipe. Así que le dijo a los niños que no se preocuparan y se marchó directamente al lejano planeta de las sombras de donde procedía el brujo. Pero al llegar al reino de Antón, el hada no podía creer lo que veía en sus ojos. Felipe se encontraba cantando canciones para el hospital donde los niños enfermos de ese reino esperaban curarse para regresar a sus casas. Mago Antón, solo puedo pedirte que me disculpes. Venía aquí dispuesta a llevarme a Felipe, pero creo que todos los habitantes del reino de las nubes nos hemos equivocado contigo. No eres un mago malvado, sino un mago realmente bueno. No tienes que disculparte, hada, dijo con una tímida sonrisa. A veces mi aspecto hace que la gente piense que soy malvado, cuando no lo soy. Así que tranquila, estás perdonada. Felipe decidió quedarse el tiempo que fuese necesario en el reino de Antón para así poder ayudar a todos los niños, las niñas que estaban enfermas, mientras que el hada regresó al reino de las nubes, donde contó a todos los niños lo equivocados que estaban. Y obviamente la calidad humana de Antón. ¿Y cuál era desde entonces el nuevo oficio de Felipe? El soldadito cantor. ¿Cuántos soldaditos cantores, cantoras hay que escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿O cuántas personas que apoyan este medio, pues se dejan llevar por esas malas vibras, o que decimos las apariencias engañan, decir, ay no, ese me cae mal, no me gusta, uy no, qué chirinchos, y cuántas cosas más, epítetos que viene, sin haberle dado la oportunidad de expresarse a esa otra persona? O simplemente porque le vio la cara de bruja ahí y dice, no, uy, qué miedo. ¿Le dio la oportunidad de expresarse o se acercó para conocerle? Bueno, sin duda muchos me dirán cuántas dificultades existen actualmente en nuestra sociedad que da miedo realmente acercarse. Sí, ustedes tienen toda la razón. Pero lo cortés no quita lo valiente. Así que con esto, mis estimados amigos y amigas, les invito a que demos la oportunidad a la otra persona de expresarse. Porque, ¿acaso no le ha pasado en alguna ocasión que dice, uy, yo tenía un miedo, tenía un temor, era una persona, un caballero no muy agradable, pero bueno, he tenido la oportunidad de tratarlo y he visto que estaba equivocada? Empezamos a reconocer nuestras fallas, ¿verdad? ¿Qué corazón tan noble puede tener esa persona? A lo mejor físicamente no somos tan guapos, pero tenemos un corazón que realmente nos hace realmente bellos. Así que vamos tras la búsqueda de ese corazón. Les invito a todos y a todas para que mejoremos nuestra autoestima y que este día, esta tarde o esta noche sea la más agradable, que podamos ir tras nuestra meta, o que quizá usted se sienta satisfecho ya de haberla cumplido. Con esto les doy un abrazo gigante, así súper fuerte para todos y para todas, y les vamos a acompañar con la música, esa música especial. Y nuestro siguiente invitado, porque estamos hablando de esa gran época en este programa dedicado al nacionalismo, quiero decirles que enseguida me acompaña el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí está la canción Serenata, de este gran personaje que corresponde a esta época, como es Sixto María Durán. Oh, historias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Ya estamos nosotros listos y ustedes, sin duda, también. Como les había anunciado al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre esta gran época. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el nacionalismo en el Ecuador? ¿Conoce de algunos de sus representantes? ¿Qué teoría, qué filosofía tenían? Bueno, se la vamos a ir contando aquí, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué se decía del nacionalismo, que es una de las escuelas del pensamiento que intentaba buscar un lenguaje musical propio, que sea propio de la música académica nacionalista? Y bueno, pues habían varias figuras que se destacaban dentro de esta época, entre ellas Segundo Luis Moreno Andrade, alumno de Domingo Brecio en el conservatorio, que miren ustedes que fue fundado por el presidente Eloy Alfaro Moreno. Y obviamente la creación de este conservatorio aportó significativamente a la historia de la música ecuatoriana. A más de Segundo Luis Moreno, pues se destacan Sixto María Durán, Alberto Moreno Andrade y Salvador Bustamante Celi. Yo quería comentarles que después de esta gran época hay una significativa apertura del Ecuador hacia el mundo, donde se reflejan ya en esos primeros años del siglo XX, en los cuales hay compositores que con una excelente formación académica que incursionan en la música de cámara y también en la sinfónica, que de alguna manera dejan lo popular y empiezan a crear o tener otras formas musicales que empiezan ya a mirar otras tonalidades y que empiezan de alguna forma pues a mostrar la forma musical de aquí del Ecuador, pues tomando otras raíces, es decir, dejo lo que está por aquí y me voy por otra forma de ver a la música. Pero miren ustedes que Pablo Guerrero en su página Soy Música Ecuador nos muestra un nacionalismo precursor, como se dice, con ciertos personajes, entre ellos destaca Sixto María Durán, quien dice que en las décadas iniciales del siglo XX, junto a músicos como Pedro Pablo Traversari y Segundo Luis Moreno, Sixto María Durán es uno de los personajes a los cuales se les puede ubicar entre los compositores pioneros que aportan al desarrollo de una teoría nacionalista musical que se venía apuntalando en nuestro medio desde fines del siglo XIX, con elementos que mixtifican el romanticismo y el idealismo. Miren ustedes con qué forma se miraba esto, para luego dejar a un lado esto del romanticismo y el idealismo para buscar o que empiece a surgir un indigenismo musical, que no era más que una manifestación artística que respondía a esa estratificación social y musical que se veía en esa época, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar la forma de decir, con esto yo me siento identificado. Así que Durán tenía respeto por la música popular y lo expresaba señalando que el contraste entre ambas músicas, es decir, bueno, él tenía ese pensamiento sobre la sabia y la popular, que ahora se la conoce como la académica y lo popular, y que en ningún caso nos autoriza, decía él, a preferir incondicionalmente un género. desdeñando al otro, como que el aprecio de una cualidad no implica el desprecio de la otra cualidad, y concluía diciendo que aplaude sinceramente la música popular en su bella simplicidad y admiremos devotamente la grandiosidad profunda de la música sabia. Ambas son hijas del alma. La belleza tiene una escala amplia, completaba Durán, y es integral a ambos géneros. Vamos nosotros a escuchar música de esta época, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay cuántas canciones de estos personajes, y quizá muchas, sin duda, usted las puede haber escuchado, y si es que no lo ha hecho, pues nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano les vamos a hacer escuchar algo de precisamente estos personajes que hemos hablado. Y esta es una de interpretada por Gonzalo Parra, Amor Imposible, Un Pasillo, creación de Alberto Moreno y Víctor Valencia. Esperamos que ustedes disfruten de estas melodías aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi pecho hasta que llegue el fin. Te miro entre mis sueños, radiante como nube. Labios bondadosos me brindan su dulzura, y tus caricias tristes alegran. Amargo y qué angustioso volver de mis delirios para seguir sufriendo por este inmenso amor. Amor que es imposible, ya que la suerte ingrata unió nuestros destinos. Nuestros destinos para unirnos jamás. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, regresamos de toda esa música, la sabia y la popular, académica y popular. Bueno, más adelante vamos a seguir conversando con cuál de estos términos nos quedamos. Yo creo que ahora se habla de la música académica y la música popular, o se dice de la música clásica también, ese término que nos suena por ahí, pero cuando hablamos de música clásica es una referencia hacia lo académico. Voy a saludar a nuestro amigo Patricio Robalino. Bienvenido. Gracias, Patricio, por venir con esa gran época aquí bajo el brazo, como es la época nacionalista. Buenos días, Laurita. Buenos días, Solantecito. Y a todos los amigos que escuchan la radio de la Casa de la Cultura, un abrazo cordial para hablar con Laurita de este tema tan bonito de el nacionalismo musical en el Ecuador, ¿no? Grandes compositores que han aportado mucho para el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestro país a través de sus producciones musicales. Un abrazo a todos y aquí para conversar. Bueno, pues estábamos hablando de esta gran época, te había explicado extra micrófonos qué era lo que había mencionado respecto de esta gran época. Y ahora nos toca pensar Pablo Guerrero nos dice que uno de los máximos exponentes, pues Sixto María Durán. No estamos diciendo que dejamos de reconocer a todo el equipo, a todo el grupo, ¿no? Pero quizá fue uno de los precursores, como él lo manifiesta. Y hablar de esa época, él se refería a estos términos de la música sabia, la música popular, pero tampoco se peleaba con las dos, ¿no? Porque decía que las dos son producto del alma, porque es así, la música sale desde nuestro yo, desde esa forma de ser, de pensar, y creo yo que todo lo que nos puede suceder en la vida cotidiana es lo que se ve reflejado, no solo en la música, sino en las diferentes actividades que tú puedas realizar, qué sé yo, en tu oficina, en la contabilidad, que de chofer, en el taxi, todo lo que sale a flote. Si nosotros tenemos un encuentro con nosotros mismos de pasividad, seguramente ese reflejo se lo va a ver en el exterior, ¿no es cierto? Sí, en cuanto al uso del término música sabia y música popular, no me gusta mucho, en lo personal no me gusta mucho, porque implicaría que solo un lado es sabio y el otro no tiene sabiduría. Y eso se ha ido como ya desvirtuando. El sabio como que es el rico y lo popular el pobre, ¿no? Lo pobre, pero hemos ido desvirtuando, no digo necesariamente quienes hablan, sino todos los trabajadores, investigadores, musicólogos, en cuanto que hay un gran bagaje de conocimientos, de sabiduría en las músicas populares y tradicionales de nuestros pueblos. Bueno, empezando por ahí y con mucho respeto para el maestro Sixto María Durán. Lo otro que quería conversar para iniciar mi presencia aquí es que esto del nacionalismo surge como una especie de respuesta a la hegemonía de ciertos núcleos que existían en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, de donde surgía toda la producción cultural, ¿no es cierto? Hablemos de Europa, de Estados Unidos, y estos nacionalistas dicen, no, pues hay pequeños pueblos que tienen su riqueza cultural propia y hay que desarrollarla, entre comillas, en grande. Y ponerle en partitura, ponerle en grado académico y llevarlas a una difusión mundial. Ahora bien, lleguemos hasta ahí, nada más en esa partecita. ¿Qué pasa en el Ecuador? Los pintores de inicios del siglo XX, finales del XIX, inicios y mitad del siglo XX, los literatos, en lo personal, para mí siempre como un criterio muy personal, dieron un avance más rápido, si se quiere, que los músicos ecuatorianos. ¿En qué sentido? Hablemos de la obra Huasipungo de Jorge Icaza, que hace ya un relato de la vida del indígena, pero habla del maltrato social y hace una especie de denuncia. Y claro, ya es traducido a diferentes idiomas y se conoce la realidad social del indio ecuatoriano en las haciendas. Los pintores como Kigman, Salas, Guayasamín, Diógenes Paredes, también con sus obras, con la Edad de la Ira, con sus rostros dolientes de los indígenas, denuncian la realidad social de la situación del indigenado de nuestros países. Ahora, ¿qué pasa con los músicos? Con mucho respeto los digo. Estaba ahí segundo Luis Moreno, Francisco Salgado, Luis Humberto Salgado, etcétera. Pero ¿qué pasa con ellos? Aun cuando inician ya el movimiento nacionalista, lo hacen desde una visión costumbrista. Si le ubican al indígena como que fuese una parte del paisaje, es decir, aquí hay un volcán, aquí hay un indiecito, aquí hay una laguna, algo así, ¿no es cierto? Porque ellos se remontan al pasado y empiezan a hacer obras como la caída del Tahuantinsuyo, la muerte de Atahualpa. Pero si nosotros investigamos el repertorio en general de los músicos, de la primera generación de músicos nacionalistas, todo su repertorio refleja solamente un tratamiento costumbrista o idílico del indigenado, tomando, eso sí, formatos como el San Juanito, como la tonada, el yumbo, el danzante, para llevarlos al plano académico, pero en la temática tratada, se quedan un poquito, para mí en lo personal, se quedan un poquito en el costumbrismo, y nadie de ellos relata la denuncia social, tema que fue luego abordado en música por los cantautores, por los poetas de generaciones posteriores. Quiero hacerte una pregunta, pero me ayudas al regresar, luego de escuchar una de las canciones. De todos los textos que se encuentran, se dice que, de alguna forma, cuando hablamos de esto de las clases sociales, porque tú estabas remitiéndote a eso, uno de los ritmos quizá fue el que más entró a las clases dominantes fue el San Juanito. Y quizá la respuesta no está ahí, Patricia, pero la vas a responder al regreso. Cuando decimos nos quedamos en lo costumbrista, pero quizá aquellos músicos lo que intentaban es romper esas barreras para decir, con esta música quiero penetrar y desbaratar todo eso para que lo nuestro sea escuchado. Sí, puede ser. Luego lo conversamos. Vamos entonces, ¿qué nos presentas? Vos trajiste musiquita, pero yo también tenía ya una cosa, pero quiero que presentes lo tuyo, por favor. Podríamos escuchar el Apamuy Xungo. Del maestro Gerardo Guevara, que es de la segunda generación de músicos nacionalistas del Ecuador, esta vez en versión de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, de la FOSGE, el Apamuy Xungo. esta interpretación, Patricio. Impresionante realmente, como un tema obtenido de un canto popular tradicional de algún sector indígena de nuestro país, con la mano del maestro Guevara llega a constituirse en una obra sinfónica y esta vez ejecutada por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Bueno, Patricio está un poquito mal de su salud. Recuerden que le habíamos dicho la semana anterior que no podía venir porque estabas enfermito. Esperemos que ya te sigas recuperando, pero ya, bueno, vamos, estamos chévere aquí. Pero ahora la respuesta. Entonces yo estaba siendo abogado del demonio, como se dice. Sí. ¿Crees tú que a lo mejor, sí, decíamos que el hecho de crear estas canciones, como decías, bueno, ya estaba adelante la pintura, estaban otras manifestaciones mostrando ya esta época, ¿no? Como decir, ajá, o sea, basta. Sacar adelante sí, lo propio. Sí, liberándome de todo, pero la música como que se estaba quedando y bueno, tú dijiste que se hablaba de esa época costumbrista, más bien, que se mostraba eso. Pero de pronto los músicos no estarían irían atrás de conquistar ese corazón a través de la música. Y luego salir con lo más fuerte. Bueno, podría ser una estrategia que hayan utilizado los señores músicos que estaban en esta corriente. Pero yo sigo con esa como exigencia, con ese gusanito, tal vez por mi origen o por mi cuestión social, política, de que sí debía abordarse en algún momento estos temas de la injusticia social, la explotación. Pero bien, o sea, los músicos, recuérdese que muchos de estos músicos académicos que hicieron la escuela nacionalista fueron a estudiar en el extranjero. Yo recuerdo que, o sea, fueron a estudiar en el extranjero y regresaron con ese espíritu de fortalecer sus propias expresiones, tomando como raíces las expresiones folclóricas, como tú decías, del San Juanito, lo popular de cada país, y, entre comillas, transformándolo al lenguaje académico para que sea universal. Aquí les vamos a perdonar eso, porque aquí yo recuerdo en una conversación con el maestro Gerardo Guevara, que es muy lindo el maestro, decía, hay que ser nacionalista, ¿no es cierto? O sea, hay que ser ecuatorianos, pero hay que hacer universal nuestra música, y que para ello hay que transformarlo, o sea, no, sigo siendo abogado y yo me imagino que como ellos salieron, se fueron a otros países y lo que sucede en los actuales momentos, ¿no? Y de pronto estaban en esos conciertos y todo el mundo tocaba su música. Esto es lo de tal o cual país. Y resulta que a lo mejor de aquí de Ecuador no llegó nada. Y entonces ahí es cuando empiezas a decir, bueno, y habiendo tanta música bella, claro, hermosa, ¿por qué no poder representar también a mi país con ahora, eso? Ahora, ocurren fenómenos muy importantes. Como tú dices, ellos viajaron a otros países. Vamos históricamente, porque la música no es un producto aislado. Hablemos de finales del siglo XIX, en nuestro país la Revolución Liberal, inicios del siglo XX también. En Rusia el movimiento socialista, ¿no es cierto?, el movimiento que encabezó Lenin y todos ellos. Y así en muchos países. Esto influenció mucho en la gestación de un nacionalismo más fuerte en los autores, en los compositores. Chávez en México dijo, hay que sacar el espíritu de los aztecas, y empezó a crear sus músicas ahí. Héctor Villalobos en Brasil, también en Argentina se tomó la tradición gauchesca, ¿no es cierto?, de los gauchos. Y nosotros, a través de nuestros músicos, empezamos a tomar elementos del folclore, de la música tradicional del Ecuador, e incorporarle a la academia, como hemos dicho. Hablábamos de que también aquí en Ecuador, en la época de Eloy Alfaro, pues precisamente es donde nace el Conservatorio Nacional. Se reinaugura, digamos, porque reinaugura. La primera inauguración la hizo García Moreno. Uh-huh. Eso hay que reconocerlo al señor presidente. Pero a lo que me iba yo es a que no toda la música folclórica o lo que es de raíz folclórica se convierte de suyo en nacionalismo. Por ejemplo, una música shuar sigue siendo ecuatoriana, pero no identifica un sentido nacional. O sea, alguien escucha, un costeño escucha una música shuar y dice, sí, es bonita y todo, pero no se identifica, no la toma como suya, no la hace, no le da un carácter nacionalista. Pero seguramente era porque faltaba como esta internacionalizarla afuera, o también hacerla como un poco nacional, porque solo nos hemos basado, y yo digo, me hago también la mea culpa, porque uno se desconoce, y creemos que solo son los determinados ritmos, pero nos olvidamos de la Amazonía, nos olvidamos quizá también de la costa, del Montubio, y del Montubio, de tantos personajes que han hecho música, porque sencillamente creemos que, uy, no, es lo feo, es exótico, que, es, sí, o es sea, no tiene nada que ver extraño, con lo nuestro, no está, como que no está dentro de nuestro país. Sí, lo que también cabría decir es que en esta corriente nacionalista hay otro fenómeno, Laurita, que no toda... Así como no todo lo folclórico se convierte en nacionalista, no todo lo nacionalista tiene raíz folclórica. Eso hay que recordar. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué más que el himno nacional del Ecuador? Nos da un espíritu nacionalista, pero no tiene nada que ver con el folclor. Más bien, muchos hablan de que es una melodía que se parece mucho a una obra clásica italiana. Bueno, eso habrá que investigarlo. O el tema, por ejemplo, A mi lindo Ecuador, que es casi como una cumbia sanjuanita, así con un ritmo bien... No tiene muchísimo que ver con las raíces folclóricas. Pero cuando escuchan, se enerva un espíritu nacionalista, ¿no es cierto?, ecuatoriano. Es decir, no es una regla necesariamente que todas las músicas nacionalistas son tomadas del folclore. Ahora, bien... Yo quisiera poner énfasis en otro punto muy interesante de este tema, Laurita. Vamos con música y déjalo planteando el tema. Ya. Es este nexo entre los músicos académicos y los músicos populares. En Ecuador no se da un divorcio en estos dos aspectos, más bien se da una especie de matrimonio, entre comillas, entre músicos populares y músicos académicos. Entonces, ¿qué otra canción tenemos? Sigamos por acá, entonces... Vamos con el tema número 4 de otro gran músico nacionalista, Carlos Bonilla Chávez, con el coro de la Casa de la Cultura, el tema Atahualpa. Atahualpa, Atahualpa, Atahualpa. otra de las canciones que ustedes pueden ir escuchando que corresponden a esta época del nacionalismo aquí en el Ecuador. Hay varios representantes. Bueno, sin duda, pues el tiempo parece que se nos va acabando, sí. Mi estimado, así que vamos a ir resumiendo, porque sí quisiéramos dejar algunos detalles para ir entendiendo y comprendiendo ciertos proyectos que algunos investigadores, músicos, artistas y todos se unen para revivir, fortalecer, diría yo, fortalecer a sí. estas épocas. A ver, quedó un tema rapidito pendiente, era el matrimonio entre la música popular y la música académica. No ocurrió en Ecuador lo que ocurre en otros países, un divorcio, esto es popular. No, aquí era unidito. Solo recordemos la anécdota de la creación de Vasija de Barro, el famoso danzante ecuatoriano. Reunidos poetas como Alemán, pintores como Guayasamín, Jorge Carrera Andrade, y músicos populares como Benítez y Valencia. Es decir, no, eso es solo una demostración de que no había un divorcio entre lo académico y lo popular. Y además el reconocimiento, porque yo hago lo mío, la poesía, pero tú eres el músico y tú eres el que pones la voz. Por supuesto. Y por ejemplo, gente como Homero Hidrobo, un gran músico académico nacionalista ecuatoriano, formando parte de un trío, ¿no? Esposo de Consuelito Vargas. Es decir, no había aquí un divorcio, esto es académico y esto es popular, sino más bien la academia influenció fuertemente en los músicos populares y eso creo que desarrolló, ayudó bastante a desarrollar a esta generación de Benítez y Valencia, de los Miño Naranjo, de Carlota Jaramillo. Ahora, permíteme que te interrumpa. Pero de acuerdo a lo que han dicho aquí en el programa a veces, como que el conservatorio de música dice, a ver, tenemos que estudiar solamente las obras clásicas de Ludwig, de Tchaikovsky o de cuantos personajes más, y como que nos olvidamos de lo popular. Sin embargo, los jóvenes cuando salen del conservatorio aplican ya lo realmente eso que aprendieron en lo popular. Decir, esto es lo que yo quiero. Y ahora, claro, lleguemos a esa última parte que tú me decías. ¿Cómo es que ahora esta generación, que yo le digo una generación bien bonita, bien fresca, de músicos ecuatorianos, ha retomado el tema del nacionalismo musical en el Ecuador y lo está, para mí, sinceramente, refrescando y dotándolo de nuevos aires? Y por eso creo que este programa, con tu permiso, Laurita, saludaría con mucho cariño a este movimiento nacionalista joven del Ecuador, que lo están fomentando Juan Mullo, Carlitos Grijalva, Leonardo Cárdenas con sus obras, el maestro Marcelo Ruano, el maestro César Santos Tejada, que no lo he visto por aquí, está de invitarlo a César Santos Tejada. Lo tomaré en cuenta, César Santos. A Pablito Guerrero, Julián Pontón, el Capo Campos está fuera del país, Raúl Garzón, Wilson Aro, que está dirigiendo en este momento la Orquesta de Instrumentos Sanguinos, el maestro William Panchi, el maestro Marcelo Beltrán, excelente guitarrista de calidad, la maestra Lucía Patiño, que le dicen. La chía. Sí, es decir, y el maestro Paco Godoy, mira, el maestro Paco Godoy creo que es el puente que reafirma mi tesis de que en el Ecuador no está divorciada la música académica de la música popular, porque el maestro Paco Godoy puede tomar un tema del carnaval del Chimborazo de Guaranda y volver loco a un coliseo de gente. Y una de las influencias que ha tenido su padre, que estuvo vinculado a la música popular y al oído, y posteriormente ha ido pues demostrando un gran trabajo. Y sabemos que el maestro Gonzalito es un asiduo oyente de Florilegio, así que le mandamos un saludo grande. Al maestro. Y asimismo, Paquito Godoy, igual en que puede tocar un carnaval, un San Juanito, un danzante, un pasacalle y hacer bailar a miles de gentes, de igual forma puede tocar. Pararse con su piano y tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador o con la FOSGE o con cualquier orquesta y tocar una gran obra clásica de formato académico, ecuatoriana o universal. Y otro ejemplo de lo que está mencionando Patricio es precisamente verle a la Orquesta Nacional del Ecuador con artistas populares como Paulina Tamayo, con Margarita Lazo, con guitarristas que hacen solos, con trompetistas que también hacen solos, es decir, trabajan en esos formatos. Aquí no hay un divorcio y eso me parece que es una cuestión muy positiva para el avance de nuestras músicas en el Ecuador. Cuando usted viaje a los sectores, serían las parroquias, a los cantones, Conocoto, Los Chillos, por acá en la mitad del mundo, en el sur de Quito, ustedes van a encontrar ya orquestas sinfónicas o grupos sinfónicos. Allá, hagamos eso también. Un acuerdito. Sí. Se acaba de inaugurar la página web en el Ministerio de Cultura, pero usted puede entrar por el internet, querido oyente, poner grupos y orquestas sinfónicas del Ecuador, y en la página del Ministerio de Cultura y encuentra toda la información desplegada de todas estas agrupaciones que acaba de mencionar Laurita. Grupos corales, orquestas sinfónicas juveniles, orquestas sinfónicas de adultos, es decir, hay una especie de mapa a nivel de todo el Ecuador y ha diseñado en esta página web. Que... Así que tienen que registrarse todos. Ajá. Para que les conozcan, para saber dónde están, porque la información permite conocer realmente qué hay aquí en la capital de los ecuatorianos, en cada una de las provincias de nuestro querido país. Y miren, dentro de lo que vamos desarrollando, quizá vamos fundamentando, así cimentando todas estas entrevistas, ese trabajo que vienen realizando algunos músicos, como ustedes escucharon en Clave la semana anterior con Carlito Grijalva, que él nos dice, buscar de lo popular para llevarlo a los escenarios, para que la gente los conozca. Y bueno, hay uno de los personajes que más adelante lo estaremos tomando contacto para decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo como artista popular de los Montubios, que mi música se la conozca, no solo mi música, sino la de toda la costa ecuatoriana, que a veces decimos, esta música no me resulta, está dentro de la chicha, dentro de tanta cosa, y como decía alguna vez Mariela Condo, que me encantó muchísimo cuando dice, viva la rocola, porque yo nací de la rocola. Sí, yo creo que es una deuda de toda la comunidad ecuatoriana, la comunidad cultural, seguir escarbando, seguir poniendo en valor las músicas de las comunidades del oriente, de los grupos montubios, de otros grupos Esmeraldas. Este país. A pesar de que Esmeraldas ya tuvo una entradita con la obra, el arreglo que hizo el maestro Julio Bueno sobre el Andarele, y lo tocó la Orquesta Sinfónica Nacional, y lo tocó la Orquesta de Instrumentos Andinos, y se popularizó bastante. Pero no es solo el Andarele, ¿no? Hay el Nahuá, las músicas que fortalecen estas lenguas que existen todavía, ¿no? Música chachi, la marimba chachi, la marimba sáchila. Y quizá los sáchilas que también puedan buscar lo suyo, porque a veces vemos que ya no están dentro de lo que ha sido sus ancestros, sino que ya le han dado otros retoques, ¿no? Busquemos, no se encuentra mucho. Busquemos, es un trabajo, una deuda de toda la comunidad cultural del Ecuador. Así es. Mi estimado Patricio, gracias por haberme acompañado. Un abrazo. Siempre un honor, un gusto. Y a ustedes también, amigos, amigas. Andrés, muchas gracias. Y bueno, no sé con qué nos vamos. Si nos vamos con algo de Sixto María Durán, sí, o quieres suponer. Claro, vamos a escuchar algo. ¿Quién diría que el artículo 8 del Código Civil merece un pasillo? Y aquí está el maestro Sixto María Durán para compartirlo con nosotros, que esperamos que ustedes disfruten a lo grande de este programa y de todo lo que tiene esta radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y aquellas que difunden este programa. Un abrazo y hasta la próxima.